Hoy he creado un dios todopoderoso y un fiel amigote que me provee de puta generosa que inventa chaqueando sus dedos sucios, las convierte de monjas a putas y de putas a madre monoparentales. Y me dijo que no me preocupara de mi condición de proscripto de la felicidad, que la felicidad es propaganda divina. Este dios, sin nombre, ni patria celestial, me comentó que el infierno es estupendo, que su primo Satanás lo regentea magníficamente, y que el bien era un simple soborno, que no sabe hacer pan casero ni multiplicar pescado, y que detesta a los vegetarianos. Tampoco le caen bien los pobres porque huelen mal, y los ricos, a los ricos, solo les pide su carne. Me comentó que el mal es una necesidad muy humana, y que la trampa, la corrupción y las argucias son sanas. Es un dios pequeño, casi enano, muy feo, es casi humano, casi griego. Me sugirió que poner bombas de viejo no era mala idea, que sobran bancos, policías y cárceles. Es un dios macanudo, está loco y va desnudo. Te sirve vino rojo y me develó que la muerte no es más que un acto de justicia. Un dios con el que esta noche también me iré de putas. Un dios para mis necesidades. ¿Qué más se puede pedir por ahora? Alabado sea mi pequeño Dios. Hoy he creado un Dios todopoderoso y un fiel amigote que me provee de puta generosa que inventa chaqueando sus dedos sucios, las convierte de monjas a putas y de putas a madre monoparentales. Y me dijo que no me preocupara de mi condición de proscripto de la felicidad, que la felicidad es propaganda divina. Este dios sin nombre ni patria celestial me comentó que el infierno es estupendo, que su primo Satanás lo regentea magníficamente, y que el bien era un simple soborno, que no sabe hacer pan casero ni multiplicar pescado, y que detesta a los vegetarianos. Tampoco le caen bien los pobres porque huelen mal, y los ricos, a los ricos, solo les piden su carne. Me comentó que el mal es una necesidad muy humana y que la trampa, la corrupción y las argucias son sanas. Es un dios pequeño, casi enano, muy feo, es casi humano, casi griego. Me sugirió que poner bombas de viejo no era mala idea, que sobran bancos, policías y cárceles. Es un dios macanudo, está loco y va desnudo. Que sirve vino rojo y me develó que la muerte no es más que un acto de justicia. Un dios con el que esta noche también me iré de putas. Un dios para mis necesidades. ¿Qué más se puede pedir por ahora? Alabado sea.